Ingenio, la manera inteligente de transformar. Ingenio, ingeniería. Cultura científica, tecnológica y humanística. Un puente entre los que generan el conocimiento y los que pueden aplicarlo. Ingenio. El programa de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora. Muy buenos días, como siempre nos da mucho gusto que usted nos acompañe en su programa de Radio Ingenio, la manera inteligente de transformar que produce Radio Universidad en coordinación con la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora. Como siempre es un placer estar aquí con ustedes en este medio de comunicación masiva de la Universidad de Sonora, un puente de enlace entre el quehacer académico, el quehacer científico, tecnológico, humanístico, de las bellas artes, ¿por qué no? Con usted, con la sociedad, con la comunidad sonorense y, ¿por qué no?, a través de internet, pues, en todo el mundo. Su servidor Rafael Pacheco les agradece su atención. En esta ocasión vamos a platicar sobre algunos temas que esperamos sean de su interés. La nota mundial: ciudades que acabarán bajo el agua. El primer foro de turismo rural sustentable. Les vamos a recordar las fechas. También les vamos a comentar de la visita muy reciente que hicimos con el comité Dinosaurios Esqueda por allá en fronteras, Nacozari por aquellos lugares. Nos damos de vacaciones, sí, a algunos lugares estratégicos. Y en la sección de la entrevista nos acompaña aquí en la cabina de Radio Universidad el doctor Jorge Luis Tadei Bringas, el cual nos va a hablar sobre una publicación que está reciente, está calientita. Es un hijo, le comenté, es un bebé. 50 años de la ingeniería industrial en Sonora. Un documento que nos trae aquí a presentar, aquí a Radio Universidad, el doctor José Luis Tadei Bringas. Así es de que, acompáñenos. Como les mencioné en un principio, pues hay una gran preocupación sobre algunas ciudades que acabarán bajo el agua. ¿Esto qué quiere decir? Esa es una nota mundial. El calentamiento global, que desde el inicio de la industrialización ha acelerado los procesos de cambio natural de la Tierra, tiene una serie de consecuencias graves, entre las que destaca el aumento del nivel del mar. El resultado puede ser la desaparición de una serie de ciudades costeras para el año 2011, entre las que se encuentran Venecia, Ámsterdam, Nueva York y Londres. ¿Terminarán estas grandes urbes como nació la distopía por allá en Bioshock-Rapture bajo el mar? Una pregunta que se hace, si es de seguir así el calentamiento global, en el 2100, pues ya estarán bajo el mar. Las conclusiones, fíjense, del último panel intergubernamental de expertos sobre el cambio climático de las Naciones Unidas, publicado el pasado mes de abril, han develado que el impacto del cambio climático supone un camino de no retorno. Los efectos que genera pasan por el derretimiento de los casquetes polares o el aumento del nivel del mar a olas de cada vez más severas y frecuentes. Entre las conclusiones más graves se ha recogido el aumento del nivel del mar y las inundaciones de las costas. En consecuencia, una serie de ciudades costeras podría desaparecer en las próximas décadas de seguir aumentando el nivel del mar. Si aumenta tan solo un metro, por decir algo, dice la nota, la primera ciudad en quedar oculta bajo las aguas del mar será Venecia, que está por allá en las Europas, se recuerda usted, por allá por Italia. A medida que el nivel de las aguas siga subiendo, le seguirán Los Ángeles aquí en el país del norte, en el estado del norte, en California. Y bueno, también a nivel mundial, pues Ámsterdam, ya mencionábamos, Hamburgo, San Petersburgo, San Francisco, Manhattan, Shanghái, Edimburgo, Nueva Orleans, Nueva York, Londres y Taiwán. Fíjense. El planeta Tierra reconfigurando sus costas, claro que sí, pero ahora al parecer es provocado por la acción del hombre, que está ayudando al aumento del calentamiento global en nuestro planeta. Algo alarmante y que nos debe incitar a la reflexión. ¿Qué les quiero decir también? Déjenme comentarles que está por realizarse el próximo mes de septiembre, 11 y 12 de septiembre del presente año, el primer foro de turismo rural sustentable. Este se iba a realizar, recordarán ustedes, por allá en meses pasados, pero por causas de fuerza mayor, el comité organizador decidió pasarlo para estas fechas. 11 y 12 de septiembre. Desarrollo comunitario, educación, cultura, recreación, investigación y sobre todo proyectos estratégicos para impulsar proyectos de la industria limpia, que es el turismo. Y de eso precisamente se trata este evento que convoca la Universidad de Sonora en coordinación con muchas otras organizaciones, tanto federales, estatales y municipales, también con sectores privados, organizaciones sociales. Un evento por demás importante, el primer turismo de desarrollo rural sustentable, el 11 y 12 de septiembre. Se están recibiendo colaboraciones, ponencias, a los que deseen participar, a los prestadores de servicios, por decir algo, a los consultores, a los funcionarios públicos, a las comunidades, a los ejidatarios. Presenten sus propuestas para este evento. ¿En dónde lo pueden conseguir más información? Déjenme decirles de la página web Turismo Rural Sonora, pegado, turismoruralsonora.uson.mx. El correo electrónico también se los comento, es contacto@turismorural.unison.mx o al teléfono 259-2167, extensión 2061. Repito la página, www.turismorural.sonora.usón.mx. Y fíjense que ligado a esto, pues queremos aprovechar pues para comentarles que con esta idea de fortalecer el turismo rural en nuestro estado, pues una estrategia que está impulsando los diversos programas de la Universidad de Sonora, pues es abrir nuevas rutas de turismo, que no sea nada más este turismo de playa, de nuestros mares como San Carlos, como Bahía de Quino o como Puerto Peñasco. El estado de Sonora es mucho más rico todavía en áreas como paisajismo, como las rutas que todos los conocemos, las rutas de las misiones, pero también tenemos las rutas de la minería en Sonora. Si usted no sabía, pues tenemos las minas más antiguas, por decir algo, en Álamos, que además de ser la ciudad de los portales, pues es una ciudad mágica. Hay montañas, hay ecosistemas impresionantes en esta región de Álamos. Pero lo mismo sucede en el proyecto de geoturismo, que le estamos llamando así, turismo del conocimiento, turismo de nuestra tierra, paisajismo, ecosistemas, pueblos, cañadas, sitios de interés ecológico, paleontológico, minero, ya lo mencionábamos, entre otras más. Desde luego estos aguas naturales que surgen de nuestras entrañas de la tierra, como ojos de agua, ojo incluso áreas térmicas donde brota el agua caliente. Bueno, Sonora es privilegiado en este aspecto. Váyase, busque otros rinconcitos. Y desde luego, pues la zona de los dinosaurios por allá en Esqueda, municipio de Fronteras. Váyase usted a Hermosillo, pase por Ures, pase por Mazocawi. Váyase a Moctezuma, disfrute esos bellos pueblos. Pasará usted por Cumpas, donde es el Moro de Cumpas, por cierto. Está una empresa muy grande de que refina el molibdeno. Llegará usted a Nacozari, donde está pues el héroe de Nacozari, la máquina 501, Pilares de Nacozari, un pueblo con mucha historia, y llegará usted ya unos cuantos decenas de kilómetros a la región de los dinosaurios, las huellas de los dinosaurios. Váyase para allá, le voy a dar un teléfono, el 633-120-7235, con Claudia, ella es nuestro soporte en turismo ahí en Esqueda. Váyase a conocer las huellas, las pisadas, más de 40 huellas podrá usted observar, de dinosaurios, qué sé yo, hasta de 18 metros y hasta de unos cuantos metros, como unos 8 o 9. Bellas oportunidades que tiene usted, pues, para pasearse. Y por allá les mandamos un saludo al Comité Dinos Esqueda, por allá estuvimos el sábado pasado platicando para fortalecer los proyectos de desarrollo sustentable en esa región. Bueno, pues, ¿qué les parece si pasamos a la sección de la entrevista? Como les mencionaba yo anteriormente, tenemos aquí en la cabina de radio pues al doctor Jorge Luis Tadei Bringas, académico de la Universidad de Sonora, en el Departamento de Ingeniería Industrial y Sistemas de nuestra alma mater. Jorge Tadei es uno de nuestros maestros, seguramente los que tienen en su saber pues buena parte de la historia de Sonora. Jorge, y observando pues esta esta enorme experiencia, vivencias y relaciones que tú tienes, junto con el maestro Ricardo Rodríguez Carvajal, nos presentan 50 años de la ingeniería industrial en Sonora, Jorge. Y buenos días, Rafael. Buenos días a ti y al auditorio, y muchas gracias por la invitación. Pues en efecto, estamos presentando este libro que se llama 50 años de la ingeniería industrial en Sonora. En 1962 se creó la carrera de ingeniería industrial con varias opciones en ese tiempo: opción mecánica, eléctrica e ingeniería industrial en química. Esa fue la primera generación que se formó de 1962. En 1967 se cambia el plan porque era muy costoso tener pocos alumnos en tres áreas distintas, pero aprovechando pues que en 62 se creó esa carrera, la más antigua en el estado de Sonora. Hoy existen 28 instituciones que ofrecen la carrera de ingeniería industrial, y nosotros quisimos hacer honor a que la más antigua y también comprobado la mejor en calidad en el estado es la de la Universidad de Sonora, que se creó en 62. En 2012 hicimos este libro. El doctor Ricardo Rodríguez Carvajal, quien es el director del coordinador del Departamento de Ingeniería Industrial, y yo, que fui el primer jefe del departamento en 1991, cuando se cambió la ley, pero rescatamos en este trabajo varias épocas, lo dividimos en cinco épocas, de acuerdo con ciertas situaciones que se pasaban, no solo en la universidad, sino en el contexto. El libro es importante porque, a partir de un análisis de lo que pasaba en el mundo, del desarrollo de las tecnologías, de cómo se estaba comportando la juventud en el mundo y en México, hacemos una retrospección para ver cómo la Universidad de Sonora respondió a esos retos tecnológicos, productivos, de desarrollo social, y terminamos con un capítulo donde presentamos qué estamos haciendo hoy y hacia dónde vamos en el futuro. Un documento valioso, te comentaba yo aquí con Jorge, de que es, pues si ustedes creen que 50 años de la ingeniería industrial en Sonora, una publicación de más de 160 páginas, tamaño carta, con un diseño de muy buena calidad, no es nada más de interés, Jorge, lo comentábamos, para la comunidad universitaria ni para los ingenieros, porque estás rescatando la historia del mundo también. Claro, de hecho lo han comprado ya amigos que no son necesariamente ingenieros ni ingenieros industriales. Ahora lo comentaba con un egresado del TEC de Monterrey, ingeniero mecánico, que lo revisó y me dice que muy interesante, porque es un contexto mundial de cómo se va desarrollando la economía y la sociedad humana en ese periodo, pero también cómo repercuten esos cambios mundiales, sociales, tecnológicos, en el país. Y de ahí lo traemos a Sonora con su problemática muy particular. Y yo insisto, en la parte final de cada uno de los capítulos en que dividimos el trabajo, habla de cómo la Universidad de Sonora responde a esos cambios. Y hay una empatía, se puede decir, de la universidad con lo que estaba pasando. En ocasiones nos adelantamos, en ocasiones un poco retrasado, respondemos a esos retos, pero en general es un desarrollo armónico entre la universidad y el desarrollo tecnológico que se va instalando en el mundo. La Universidad de Sonora, en la historia de 50 años, ha dado respuesta en estas áreas de la ingeniería, en la industrialización, Jorge. Sí, de hecho se inicia esto en 1962, justamente el ingeniero Manuel Puebla Peralta, un excelente profesionista de la ingeniería química que estaba trabajando en México, colaboró en un plan de 10 años para industrializar Sonora, porque hay que recordar, muchos piensan así, que lo fundamental era la agricultura y la ganadería y algún sector que estaba en la minería muy localizado. Entonces, cuando Luis Encina, siendo rector de la universidad, se lanza de candidato a gobernador, con mucho apoyo, un hombre muy carismático, muy preparado, que además fue un buen gobernador. Al final se complicó la cosa, pero fue un buen gobernador e inicia con ese plan que le llamaban plan de industrialización a 10 años. Y lo primero que se dan cuenta es que no hay la masa crítica de profesionistas preparados con una visión distinta para impulsar eso. Entonces se crea en lo que era la escuela de farmacia una carrera de ingeniería industrial con tres opciones: ingeniero industrial en química, ingeniero industrial mecánico, ingeniero industrial electricista, que a la postre desaparecen esas y se crea la ingeniería química y se crea la ingeniería industrial administrativa. Pero en esa primera época el perfil era justamente eso, salir a impulsar la transformación de las materias primas, tanto de la minería como de la agricultura y la ganadería, para crear la industria sonorense. ¿Se ha logrado la industrialización en Sonora después de hacer un pequeño balance general? Sí, se ha avanzado mucho. En ese mismo tiempo, en 64, empieza la industria maquiladora en Nogales. Es parte de lo que contextualizamos. Sí. Y entonces la universidad responde con un plan más de ingeniería industrial administrador. Es un plan que se trae de Stanford y que en 1967 se implanta en la carrera nuestra, donde tenía una visión muy generalista, de tal manera que ese egresado se podía acomodar perfectamente en la industria maquiladora. Y a partir de ahí, no solo el trabajo en la industria maquiladora, sino incorporar más tecnologías y nuevas industrias al Estado. Se ha tenido un buen desarrollo en esas primeras etapas. La tercera etapa que llamamos acá es cuando viene la planta Ford. Y ahí sí ya Hermosillo se pone en el mapa mundi con la presencia de la... no en el mapa mundial, pues, con la presencia de la planta Ford, y la Universidad de Sonora retoma el enfoque. ¿Cómo respondemos? Uh-huh. Creando una carrera que se llama Ingeniero Industrial y de Sistemas. Es una visión más sistémica, integral de la planta, incorporando las nuevas tecnologías, fundamentalmente la manera de producir que venía de Japón, ya con un nuevo paradigma, el paradigma de la calidad total, que era algo que no conocíamos. Bueno, pues junto con la planta Ford nosotros creamos esa carrera, ya con mucho apoyo en las computadoras, que también venía el auge de las computadoras personales a partir de los 80s aquí en México. Entonces creo que la respuesta ha sido pertinente y oportuna. Fíjate, hablando pues tenemos los parques industriales ya en Hermosillo, en Ciudad Obregón. Podríamos decir entonces que la maquiladora entra por Nogales. Y hablamos ya de las grandes compañías de automóviles que se asientan en Sonora. Y la universidad siempre al pendiente del desarrollo. Sí. ¿Qué otra evolución has tenido ahí con respecto a de la última década, por decirlo, para acá? ¿Ha pasado algo impresionante? Bueno, en ese periodo, todavía en los 80s, que estaba muy reciente el ingreso al GATT, uh-huh. La empresa ensambladora Ford, que con carácter todavía un poco cercano a la maquiladora, pues llamaba mucho la atención y había un gran desarrollo ahí. Sin embargo, hay que decirlo, en los 90s, con la incursión de China al mercado capitalista, se sufre un gran problema la industria maquiladora. De 90 maquiladoras se nos van 40 por la mano de obra de China. Entonces hay que replantear la mano de obra barata en China. Hay que replantear, y ahí nosotros respondemos, bueno, El Departamento de Ingeniería Industrial, que es de nueva creación en ese momento con esta Ley 4 que fue impuesta y que provocó una serie de problemas ahí, pero finalmente eso deja que Ingeniería Industrial surja como un departamento propio. Y entonces nos permite replantear, ya con una visión más integral también, el tipo de profesionista que tenemos. De ahí nosotros creamos la carrera de Ingeniería en Sistemas de Información. Y después, ya en el siglo XXI, la carrera de ingeniero mecatrónica. Es decir, nos vamos adaptando a los cambios, buscando que el nuevo profesionista pueda desarrollar también tecnologías para ser más competitivo al Estado, sobre todo respecto a esas economías orientales que nos han quitado parte de la oferta de nuestras posibilidades de desarrollo. Las ingenierías, tú estuviste incluso como jefe de departamento, sí, un periodo. Están respondiendo con calidad, la competitividad internacional, estamos englobados, podemos decir, ahora sí, estamos a la par con los tigres, con la Comunidad Económica Europea, con los gringos. Pues mira, ha habido un problema con la demanda de profesionistas de la ingeniería y con algunos apoyos que se han dado desde el gobierno federal, sobre todo. Se han creado 28 carreras de ingeniería industrial. Entonces ya no somos únicos. En todo el estado. En todo el estado, y yo creo que unas de muy dudosa calidad. Ajá. Nosotros nos hemos ocupado sí, en que nuestra carrera, la formación de los muchachos, sea de la mejor calidad. Hemos hecho un estudio hace 2 años comparativo a nivel estatal, la mejor planta de maestros, la mejor producción científica y tecnológica, y los mejores resultados también en términos de exámenes del Ceneval han sido de nuestra carrera. Por lo cual podemos decir que estamos hablando de la carrera más antigua en ingeniería industrial y de la carrera de mejor calidad. Entonces ha habido esa preocupación de elevar la calidad a la par que la planta de profesores se preparan en maestrías, en doctorados. En el último capítulo ya se hace un recuento y decimos que hay 14 doctores, que para el 2015 tendremos 28. Debo decirte que ahorita tenemos 29 doctores. Entonces nos hemos ido adelantando, ha habido una gran mejora y un gran desarrollo en la capacidad de los profesores. Asimismo, estamos ya muy involucrados en investigación, en publicaciones internacionales. Entonces estamos hablando de que la carrera ha evolucionado hacia la calidad mundial, dando respuesta y competitivos. Además, pues con la planta académica y la infraestructura, tus laboratorios que tienen ahí, Jorge, es impresionante. Claro, también excelente el equipamiento que se tiene. Entonces, definitivamente tenemos un liderazgo a nivel estatal y hay que sostenerlo. Y dime, 50 años de la ingeniería industrial en Sonora, da fe, es un documento que habla de la industrialización de nuestro estado, de alguna forma. Es un libro que hay que decirlo sin falsa modestia, salió bien en términos de que retrata en cada una de las épocas, estamos hablando del 62 al 67 por el conflicto y el cambio de programa, del 67 al 78 donde empieza la departamentalización, de ahí al 91 donde se cambia a este departamento de ingeniería industrial, pasamos el cambio de los milenios, de hecho así le llamamos, ¿no? Del 91 al 2010 y luego lo que sigue. Entonces esos cinco capítulos nos van enmarcando el contexto tecnológico, productivo, competitivo que se daba en el mundo, cómo Sonora y la universidad responden. Viene un apartado muy interesante para, sobre todo ese sí, para ingenieros industriales. Es una especie que le llamamos nosotros relatos. Ajá. Es decir, conjuntamos, por ejemplo, de 1978 a 1991, son 15 años, son prácticamente 12, 13 generaciones que pasan. Entonces, entrevistamos a varios alumnos sobre sus remembranzas, sus memorias, sus anécdotas, y armamos un buen collage ahí con un personaje ficticio que es el que vive esa época, platica de cómo eran las clases, las tecnologías que se utilizaban. Pero está escrito de tal forma que uno se imagina el ambiente, Jorge. La bohemia muchas veces, sí, viendo pasar al compañero, criticando al vecino, al maestro. Los vestidos que usaban, las carrillas que se daban, no se llamaba bullying, pero había carrillas de ese tipo. Entonces es una parte muy amena que viene en cada una de las etapas, insisto, en esas cinco etapas, al final viene una recopilación de los relatos de varios compañeros estudiantes de cada una de las partes. Viene acompañado también con una serie de fotos de diferentes generaciones. A todo color, sí. La mayoría a color. Entonces yo creo que es un libro muy, muy accesible, ameno, fácil de leer, y creo también que es indispensable que lo lean los estudiantes y los egresados de ingeniería industrial por dos razones. Porque nos da identidad. Claro. Eso es muy importante, nos da identidad, conocemos de dónde venimos. Y me parece a mí que a partir de esta lectura articulada, integral del libro, el ingeniero industrial, ya sea egresado o estudiante, se va a dar cuenta de cómo estamos nosotros viviendo cada una de nuestras experiencias cotidianas y debemos de vivirlas en una perspectiva histórica. Claro. Es decir, así como ahorita andan con los Facebook y WhatsApp y esas cosas, así andábamos nosotros con las calculadoras después de la... aquellas reglas de cálculo. Allá por los 70. ¿Cómo se llaman las reglas aquellas de cálculo? La Hewlett-Packard y la Istos, ¿no? Esas eran lo máximo, ¿no? Pero veníamos saliendo de la regla de cálculo. Hasta el ábaco nos tocó. Sí, bueno, eso ya es a usted. A mí me tocaron las reglas de cálculo, que si el maestro venía muy... había tomado líquido ambarino la noche anterior, pues no podía dar bien las cuentas. Entonces, esa evolución, lo que queremos es que el muchacho entienda. Presentamos estos cinco capítulos y entendemos que se van a ir construyendo otros capítulos a posterior. Incluso unos egresados de la primera generación nos decían que había que hacerlo electrónico para que cada quien le vaya agregando sus experiencias y sus relatos. Pero lo que buscamos pues es identidad de nuestra carrera, que es la primera en el estado y ha cumplido 50 años, y también que los ingenieros industriales de antes y de hoy entiendan que nuestro trabajo cotidiano se da en una perspectiva del movimiento histórico que está... social, económica, política. Manifestándose en el mundo y en nuestra propia región. Ambiental. Dime, ¿por qué deben de leer esta publicación, 50 años de ingeniería. Bueno, ahí viene la crónica de lo que ha pasado, de lo que hemos hecho, de lo que estamos haciendo. Uh-huh. Y yo quiero insistir en esto. Eso nos va a dar una identidad y nos va a hacer que veamos nuestra acción cotidiana como ingenieros industriales en una perspectiva global, en una perspectiva histórica. Y tan solo es un pedacito de lo mucho que ha hecho la Universidad de Sonora por el Estado, por el desarrollo del Estado de Sonora. Claro, apenas es una ventanita, pero ahí se muestra la hipótesis de trabajo es que la universidad había respondido a los retos y la lectura va a hacer ver a quien se digne estudiarlo, trabajarlo, pues que así ha sido y que, bueno, tenemos ahora nuevos retos. De hecho, terminamos con esta idea de la gran vinculación que tenemos con las empresas, las publicaciones, las nuevas investigaciones, desarrollo de tecnologías, nuevas carreras, un programa de doctorado que estamos haciendo. Y ahí viene explicado a detalle los retos que tenemos. ¿Hacia dónde van? ¿Cómo lo estamos enfrentando? Excelente. Pues es que el desarrollo del Estado no se concibe sin las ingenierías. Eso es fundamental para el desarrollo de un país. Jorge, una delicia estar aquí contigo. Felicidades por esta publicación, 50 años de la ingeniería industrial en Sonora. Al contrario, Ricardo Rodríguez Carvajal, un abrazo. Muy bien. Por aquí los tenemos de invitados, incluso a los diferentes actores que nombras por aquí en este libro, pues también hay que tenerlos por acá. Aquí. Pues al contrario, te agradecemos siempre tu amabilidad y lo ameno del programa. Muchas gracias, Rafael. Gracias, Jorge. Bueno, les agradecemos su atención por estar aquí en su programa de Radio Ingenio, su servidor Rafael Pacheco. Les dice hasta luego y los espera después de vacaciones. Hasta luego. Radio Universidad presentó Ingenio, la manera inteligente de transformar. Una producción de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora.